ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Yo quiero un país en el que pueda vivir sin miedo. Donde la salud sea un derecho humano. Donde los medios de comunicación y la publicidad no nos traten como un objeto. Donde podamos vivir libres de violencia sexual, económica y política. Donde la educación sea un derecho. Donde la migración no se criminalice. Donde la maternidad sea una elección libre. En que el cuidado y la crianza sea responsabilidad de todos y todas. Donde reciba un salario justo y donde mi empleador no me discrimine, ni explote, ni abuse. Donde podamos amar libremente, sin miedo a ser discriminadas, acosadas o asesinadas. Donde nuestras pensiones no sean objeto de caridad o solidaridad del Estado o de los privados. Unidas por la desmilitarización y libertad de nuestros territorios. Contra la usurpación, la opresión y la represión. ¡Vuelva a Pulibre! ¡Filastina Curra! ¡Mari Chihuahua! ¡Juntas vamos a cambiar Chile! Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Noticias de Abajo ML, el noticiero de los medios libres, en esta emisión 8 de marzo de 2019, en la que pues lo que acabamos de escuchar es una de las manifestaciones por este Día Internacional de la Mujer y que pues ha repercutido en varios países, en varias ciudades del mundo, en paros o huelgas de mujeres. Y ese es un audio que nos comparten las compañeras de la coordinadora 8M de Chile. Y bueno, ahora les vamos a presentar dentro de esta tónica de este del día de hoy y de las movilizaciones que va a haber y que hay, el menú informativo del día de hoy, Acahuitzi. De este lado les saluda Su. Y de este lado Evo. De este otro lado Panchov. Y este es el menú informativo del día de hoy. Y para iniciar les vamos a compartir las demandas de esta huelga que ha repercutido en movilizaciones y en expresiones ahora sí que en contra de la violencia que vivimos las mujeres. Y vamos a compartirles esas 10 demandas que incluyen estas movilizaciones y esta huelga o paro de mujeres. Y en el marco del Día de la Mujer, que bueno, pues dedicamos este noticiero pues a darle pues esta prioridad a noticias de movilizaciones de mujeres este día. En Perú tenemos una gran marcha de miles de mujeres en diversos puntos en el marco del 8M y bueno, vamos a tener algunos audios e información. También vamos a tener información de Colombia. Un día de lucha por los derechos de las mujeres nos comparte el portal de contagioradio.com. Y desde el Kurdistán nos comparten la nota de kurdistanamericalatina.org. Comunidades de Mujeres de Kurdistán destaca la lucha del 8 de marzo, 8M, hashtag 8M. Y este 8 de marzo las mujeres vuelven a parar el mundo y porque justamente este trabajo vale, vamos a hacer un recuento de estas luchas de mujeres, pero específicamente en países o las acciones que se están preparando en Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. Y tenemos también la movilización que se realiza en Italia, en donde hay huelga general y marchas feministas en Italia. Y bueno, vamos a tener información. También vamos a tener información desde Guatemala, donde nos informa Prensa Comunitaria. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez, autoridad ancestral Chuj, de San Mateo Ixtatán, una denuncia que nos comparte Prensa Comunitaria. Y desde Brasil nos comparten el artículo 8M Brasil por la vida de las mujeres, somos todas Mariel. Y bueno, del asesinato de la activista y feminista Mariel allá en Brasil. Este es del portal marcha.org.ar. Y desde el ombligo del monstruo vamos a compartirles un audio que resume justamente cuáles son esas demandas o esas luchas y el por qué nos movilizamos un 8 de marzo. Ya que hay quienes dicen, pues si ya tienen muchos derechos, pues ¿por qué se movilizan, no? Bueno, pues acá les vamos a dar un recuentito de esas otras situaciones que son invisibilizadas y que forman parte de las exigencias de las movilizaciones del día de hoy. Y bueno, también desde México, mexicanas llegan al 8 de marzo con zozobra. No ven que AMLO le interese la agenda de género. Y bueno, pues vamos a hacer una reflexión de, bueno, cuáles han sido pues las medidas que no ha habido de este presidente. Y también vamos a tener información desde Chiapas, donde Fraiva y también Radio Pozol nos informan: simulada alerta de género incrementa violencia contra las mujeres en el estado de Chiapas. Y desde Guerrero, ya acá en el ombligo del monstruo, nos comparten los compañeros de Ñomta, de la zona del Sulja, las mujeres nahuas y Yolonque de Ñomda, les compartimos nuestra palabra con mucha fuerza y amor que nos nace desde nuestros corazones. Esta es la presentación de un audio que lo tendremos más adelante. Y hablando de mujeres que luchan, vamos a conocer la historia de Lady Peach, la guardiana de las abejas. Esta mujer que nos recuerda que esa lucha que comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, justamente como lo hacen con el cuerpo y las decisiones de las mujeres. Y bueno, también en Oaxaca convocan a movilizaciones este 8 de marzo y bueno, pues desafiando la creciente ola de violencia allá en Oaxaca, tomarán las calles este 8 de marzo y también tenemos información y un video. Y también tenemos información del portal Desinformémonos, quienes nos platican: mujeres toman espacios públicos para exigir la legalización del aborto en todo México. Y desde Chihuahua, otra vez el asesinato político de líderes sociales. Ahora es Joaquín Díaz Morales, defensor de los bosques en Chihuahua, es asesinado. Y a través de Plumas Atómicas vamos a leer la nota sobre la decisión del Congreso de Nuevo León que aprueba reforma que protege el derecho a la vida desde la concepción. Y pues a propósito de esta movilización por el aborto legal y seguro en todo México, un informe de la OMS: al año mueren 24,000 mujeres por abortos inseguros. Y bueno, pues estas han sido las notas que vamos a compartir con ustedes durante este noticiero. Y bueno, pues como les comentábamos, pues es un noticiero dedicado a las movilizaciones por el 8 de marzo. Y bueno, pues esperemos que les sea de su agrado. Bueno, vamos a escuchar un tema musical que nos lo van a presentar Mujeres Viento, ¿no? De las Brujas. Vamos a escuchar Mujer Viento de las Brujas. Thank you. Y desde el sur, la coordinadora feminista 8M nos comparte un compendio de exigencias en el marco de este paro que han estado convocando, y que estas exigencias pues van relacionadas a las violencias que se viven no solo en Chile, sino también en todo el mundo. La violencia machista son todas las acciones que atentan contra la dignidad, la estima, la integridad física y mental de las mujeres, niñas y disidencias sexuales. Es una violencia que se encuentra presente en todas las sociedades y espacios sociales, a través de diversos medios y en distintos niveles. Así, la violencia machista en sus múltiples formas es un mecanismo que posibilita la mantención y reproducción de las relaciones patriarcales. Bajo esta premisa, este eje demanda la necesidad de prevenir y eliminar la violencia machista en instituciones públicas y privadas, visibilizando la diversidad de voces y lugares donde las mujeres vivimos esta violencia, manteniendo el énfasis en los diferentes sistemas que la reproducen y erradicando las bases económicas, sociales y culturales patriarcales que sostienen su funcionamiento. Por eso exigimos fin a la violencia económica y política sobre las mujeres y comunidades, prevención y eliminación de la violencia machista en servicios sociales y en los espacios de trabajo, despatriarcalización del sistema judicial y desmilitarización, lucha por el aborto y derechos sexuales y reproductivos. Para entender por qué se niegan los derechos sexuales y reproductivos, es necesario entender cómo capitalismo y patriarcado funcionan vinculados. Negar el acceso al aborto es una forma de control que se realiza sobre el cuerpo de las mujeres. Así como también el impedir que se desarrolle en condiciones seguras, dice, relación con clase social a la que pertenecemos. Debemos trabajar por la despenalización y despatologización sobre el aborto, instando la lucha por el aborto libre, seguro, gratuito y legal como uno de los ejes centrales de la huelga. El Estado debe de garantizar el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, debido a que estos son derechos humanos. Por lo tanto, ellos deben ser abordados desde esa perspectiva a través de una educación sexual íntegra en distintos niveles de educación formal, salud pública, entre otros. Por eso, luchamos por el aborto libre, legal y seguro y gratuito. Exigimos al Estado garantía de los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos, y demandamos la despenalización social del aborto. Las áreas de cultura, artes y comunicaciones han servido históricamente como formas de expresión de la sociedad, moldeando pensamientos e ideas acordes al contexto temporal y geográfico en el que se encuentran. Es posible reconocer que las lógicas patriarcales y capitalistas han manejado dichas áreas a su antojo y conveniencia, ejecutando censuras financieras a ese contenido, con tal de mantener absoluto control sobre lo que se dice y cómo se dice. Es entonces que, para concretar una sociedad feminista, se hace necesario incidir en cómo vemos y manejamos estas áreas, situando como prioridad el dar fin a las reproducciones del machismo que encuentran lugar en las disciplinas mencionadas. Por eso se propone la implementación de una ley de medios con una perspectiva feminista y descentralizadora que permita regular fiscalizar y democratizar la generación de contenido, tanto en medios de comunicación y publicidad. Un nuevo sistema de financiamiento público y estatal en miras de erradicar las lógicas de competencia y segregación dentro de la cultura, las artes y la comunicación. Y revisión de la biografía obligatoria sugerida por el sistema escolar referente a estos temas. También hablan sobre memoria feminista y derechos humanos. La construcción de memoria es lo que posibilita otorgarle continuidad a un movimiento feminista que lleva décadas de lucha y construcción, desde una diversidad de edades generacionales e identidades, disputando en diversos momentos históricos contra ese sistema violento y precarizador. Movilizamos contra la despolitización de la memoria y los pactos negacionistas. Es la forma que tenemos de apropiarnos de esas experiencias de lucha. La exigencia de verdad y justicia es, por tanto, la herramienta para la reconstrucción de esa historia común que han insistido en invisibilizar. Es por eso que creemos en la construcción de una memoria feminista antirracista, anticolonialista, antipatriarcal, anticapitalista, que incorpore la continuidad del movimiento de mujeres, que sea para y por las mujeres, y que exista de forma transversal a nuestras luchas. Para eso requerimos de una educación transversal y popular que construya esta memoria feminista. Por eso se exige la construcción de esta memoria como herramienta para las luchas y resistencias. Denunciamos la justicia patriarcal, exigimos justicia y verdad en la violación reiterada y sistemática de derechos humanos de mujeres de todas las identidades y edades. Y aportamos por la visibilización por visibilizar la violación a los derechos humanos como una concepción más amplia a todas las afectaciones derivadas que precarizan la vida de las personas, los pueblos, las comunidades y las identidades. El derecho a la ciudad y a la vivienda digna. Las mujeres tenemos derecho a vivir en una ciudad que nos proporcione vivienda y movilización segura. Sin embargo, en la práctica es posible evidenciar que existen espacios segregados y de violencia urbana construidos en virtud de criterios racistas y clasistas, y a su vez, viviendas precarias que obstruyen el libre desarrollo de la comunidad. Todo ello en virtud de una lógica urbana desintegrada y violenta que convierte a las calles en espacios no seguros en el que estamos expuestas a diversos tipos de violencia. Por ello es necesario generar programas de educación pública y comunitaria contra el acoso sexual callejero. Y en ese contexto también es posible identificar la precariedad de los programas habitacionales y sistemas poco eficaces que operan en función del entorno y que además refuerzan una visión individualista de la sociedad. Por ello es menester potenciar la calidad de los hogares de manera integral y en armonía a la ciudad y el territorio en el que se edifican, asegurando el acceso a la tierra y recuperando los terrenos de la iglesia y las fuerzas armadas. Tampoco se debe olvidar la mala calidad de las áreas comunes y verdes de nuestro territorio, además de la falta de políticas públicas que faciliten la movilidad de personas con necesidades especiales y niños. Educación no sexista. Las mujeres luchamos contra la educación del mercado porque entendemos la educación como un derecho social desmercantilizado que debe sostenerse en la expresión y perfeccionamiento de la educación pública. Esta educación pública debe ser feminista y no sexista, debe apuntar a la democratización con las comunidades educativas y a la eliminación de barreras de acceso a la educación, fundándose en un sistema de evaluación estandarizada e integral. Ella además debe asegurar condiciones laborales dignas para que las trabajadoras de estos establecimientos educacionales. Disidencias sexuales. Es necesario el reconocimiento de la diversidad sexual e identidad de género y de sus demandas particulares por medio de la reactivación del tejido comunitario y reconocimiento social libre de discriminación, que considere a la diversidad de familias, géneros y orientaciones sexuales. Para ello debemos promover la activación de espacios y generar las estrategias de sensibilización respecto a las necesidades de la disidencia sexual en los ámbitos familiar. Racismo y migración. Las mujeres migrantes, independientemente de razones de movilidad, han experimentado una pérdida de territorio, lo que ha repercutido en que sus cuerpos, en los lugares que habitan, en los espacios públicos en los que se mueven, sufriendo una fuerte represión policial. Esta situación hace que vivan realidades distintas a las que el resto de las mujeres, por lo que habrá diferencias entre sus demandas, así que también las comunidades migrantes son diversas entre sí, por lo que incorporar esas diferencias enriquecerá un programa de lucha. Y bueno, es fundamental para generar un movimiento feminista fuerte y diverso, fortalecer la organización y articulación entre migrantes, en especial relevancia, pues, sobre sus demandas. Y también defensa del territorio, soberanía alimentaria, vida y territorio indígena, que esa es otra de las demandas de este paro que moviliza a las mujeres en Chile, y es sobre la defensa del territorio, que es parte importante de la lucha. Debemos terminar con el extractivismo presente en nuestros territorios, que se plasmen diferentes tratados y organismos internacionales para avanzar en recuperar nuestra soberanía alimentaria, que se vuelve esencial en la defensa de las semillas, el mar y los comercios locales de los pueblos originarios. Trabajo y seguridad social. Y esta demanda que pues opta por un sistema único, plurinacional y feminista y comunitario para el cuidado de nuestros menores, ancianos y personas dependientes. Cargar por amor ese trabajo a las mujeres es otra expresión de las relaciones patriarcales en nuestra sociedad. Y bueno, esas demandas las pueden encontrar en la página de la Coordinadora Feminista 8M, además de las acciones que pues han estado realizando, porque por ahí, si tuvieron oportunidad de escuchar noticias, desde el lunes empezaron acciones tanto en espacios públicos, específicamente una que realizaron en el metro de Santiago de Chile, en donde las estaciones pues amanecieron cambiadas con nombres de mujeres que se han dedicado justamente a esta lucha por los derechos. Y pues bueno, esas son las acciones que han estado realizando y pues ahí las pueden leer junto con las exigencias pues ya más a fondo, ¿no? Entonces pues ahí les dejamos esa publicación de las compañeras de la Coordinadora Feminista 8M y seguimos con más noticias. Y la siguiente nota que les compartimos desde Perú es de Resumen Latinoamericano y nos habla de una gran marcha de miles de mujeres en diversos puntos de Lima. Y bueno, pues esta gran marcha por el Día de la Mujer, miles fueron parte de una movilización esta tarde llamado contra la violencia de género y por la igualdad. Y bueno, pues en esta nota vienen unas fotos y bueno, viene también un video en donde del cual les vamos a compartir el audio. Hola, soy Lucía Alvites, estamos aquí terminando ya una acción que hemos hecho varias compañeras entregando plantas medicinales contra el patriarcado, porque hoy día 8 de marzo reivindicamos esta fecha histórica como una fecha reivindicativa, como una fecha de lucha, donde las mujeres alzamos nuevamente las banderas del feminismo y de la lucha contra el patriarcado. En Perú y en toda América Latina nos movilizamos para que no nos sigan matando, para que no nos sigan violando, no nos sigan acosando. El Perú, el mundo y América Latina necesita de más feminismo, necesita de mujeres organizadas. Vamos a vencer hasta la victoria. Y bueno, también en esta nota nos comentan de un banderolazo por el Día Internacional de la Mujer, está realizada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, la ANP, que bueno, desde el Puente Rayito del Sol en el Cercado de Lima piden sus derechos dentro de los medios de comunicación. Y bueno, nuestras compañeras de la Asociación Nacional de Periodistas participaron de este bandolerazo como parte de estas actividades Huelga de Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues también ¿no? Estas compañeras comunicadoras pues también pues se manifiestan por los derechos a la comunicación. Un día de lucha por los derechos de las mujeres. Al igual que cada 8 de marzo después de 1911, las mujeres conmemorarán la multitudinaria marcha de 1857, cuando trabajadoras textiles reclamaron en Nueva York mejores condiciones salariales para ellas y el fin del trabajo infantil. En Colombia, esta conmemoración incluirá una marcha de antorchas que se desarrollará en diferentes capitales, entre otras actividades con las que buscan reclamar el goce efectivo de sus derechos. Como lo recuerda Jennifer Vanegas Espejo, una de las mujeres que organizó la conmemoración que se realizará en Colombia, esta fecha es especial porque recuerda diferentes hitos en la historia de la lucha por los derechos de las mujeres que ocurrieron en marzo, entre ellos el de 1857 y uno de los más recordados, el de 1908, cuando más de 100 mujeres trabajadoras en una fábrica de algodón fueron incineradas mientras participaban de una huelga para mejorar sus condiciones laborales. Esta lucha, que ha durado cerca de siglo y medio en Colombia, sigue clamando por los derechos básicos de las trabajadoras, como la pensión para madres sustitutas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la seguridad social de las trabajadoras domésticas y la paridad salarial. De igual forma, clamarán por la vida de defensoras y defensores de derechos humanos que han perdido la vida en el desarrollo de su labor y para que se proteja a quienes tienen su vida en riesgo por cuenta de amenazas. Y en la entrevista, que de hecho los invitamos a que la conozcan en el portal de contagioradio.com, que viene una entrevista en audio, Vanega sostiene que este gobierno ha implementado políticas regresivas en materia de derechos para las mujeres, por ejemplo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que profundiza el desarrollo del Estado desde una visión únicamente masculina, razón por la que los derechos de las mujeres tienen menos importancia. Uno de los puntos de los cuales el Plan Nacional de Desarrollo afecta a las mujeres tiene que ver con el respeto a los territorios, pues como lo explica la activista, es una amenaza para las mujeres lideresas en territorios porque son las mujeres quienes lideran la defensa de los recursos naturales. Adicionalmente, agrava la ya difícil situación laboral de las mujeres al entorpecer el derecho a la pensión. Y bueno, pues llaman a esta jornada de movilizaciones. Y de hecho hay un cartel que nos comparten en Contagio Radio, que se dice: minuto a minuto, actividades del 8M de marzo, marcha de antorchas, rodada larga vida a la reina. Y bueno, desde las 11 de la mañana del día de hoy van a estar haciendo actividades hasta las 11 de la noche, que terminan esta jornada, y van a haber murales, una rodada, un acto bicipachanga, también una red comunitaria trans, el gran latido del barrio de Santa Fe y la gran marcha de antorchas a las 5:30 de la tarde. Y bueno, pues muchas actividades que seguramente en los próximos días vamos a estar enterándonos de las muchas actividades que hubo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo por el 8M. Y ahora vámonos al Kurdistán sirio, en el que nos comparten las compañeras del Kurdistán. Comunidades de mujeres de Kurdistán destaca la lucha del 8M, y este es del portal kurdistanamericalatina.org. La Coordinación General de las Comunidades de Mujeres de Kurdistán, Comalen, Jinen, Kurdistán, KLK, KJK más bien, difundió un comunicado para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se cumple este 8 de marzo en todo el mundo. La saludamos desde las montañas de Kurdistán, desde aquel lugar en el que hace miles de años se peleó la primera socialidad bajo el mando de mujeres, lugar en el que se sembraron y arreglaron las primeras semillas de una cultura de vida colectiva. La KJK expresó que parte de este 8 de marzo, las mujeres que a lo largo de la historia han protestado en contra del sistema patriarcal, en contra de la clasificación, el despojo, la exclusión, la explotación, esclavización y la ignorancia, son una de las fuentes principales de nuestras resistencias actuales. A pesar de los esfuerzos del sistema patriarcal de borrarnos del pensamiento y de la historia, sabemos muy bien que las mujeres guardamos la historia más antigua y más larga de resistencia en toda la historia de la humanidad. Aprovechamos este 8 de marzo para conmemorar a las mujeres sabias y luchadoras que han dado la vida en la lucha ininterrumpida en la resistencia contra el sistema patriarcal, sexista y misógino imperante, remarcó la organización. La KJK destacó a los trabajadores que con su lucha por mejores condiciones de trabajo y equidad de género han dado su significado el 8 de marzo, y saludamos a todas las que siguen su ejemplo. Su recuerdo con las antorchas que iluminan nuestro camino en la oscuridad que nos imponen. Son la luz de nuestro espíritu, el fuego de nuestros corazones. Y bueno, pueden leer todo el comunicado aquí en el portal de kurdistanamericalatina.org. Vámonos con más. Y dentro de estas movilizaciones vamos a mencionar aquellas donde en el sur se están realizando huelgas feministas, y que este 8 de marzo pues vuelven a parar al mundo, porque nuestro trabajo vale, porque seguimos luchando por nuestros derechos. Y bueno, en estas movilizaciones hay una página, bueno, Mujeres del Sur, afm.org, que está pues compartiendo las acciones que se realizan en Argentina y que se han estado desde antes preparando justamente este paro. Y también de Brasil, Paraguay, Perú, Uruguay y bueno, acciones de por el 8M en todo el mundo, que ahí viene un mapa donde pues están englobadas todas estas acciones. Y bueno, referente a Argentina, las mujeres nos volvemos a manifestar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora para consolidar una agenda pública en común contra el patriarcado. Abrazamos la diversidad etaria, étnica y socioeconómica. Mujeres y disidentas nos organizamos en construcción horizontal para la huelga feminista. Y bueno, también en Uruguay viene que estudiantes, maestras, murguistas, trabajadoras, sindicalistas, activistas, gordas, afrodescendientes, indígenas, lesbianas, trans, migrantes, rurales, mujeres con discapacidad, viejas, jóvenes, de todos los sectores se unieron a la gran huelga feminista este 8 de marzo. Además del paro internacional, al menos 18 ciudades uruguayas están convocando a concentraciones o marchas para el 8M. En Montevideo, la capital de este país, espera que la marcha sea tan masiva como la de los últimos 2 años, que llenaron las calles con más de 300.000 personas. referente a Brasil, pues también no es esperárselas las manifestaciones contra el gobierno de Bolsonaro y bueno, también movilizaciones en principales ciudades, también exigiendo justicia por Mariel Franco, asesinada hace un año. Y referente a al trabajo doméstico, que será el tema principal del 8M en Paraguay, dice: nosotras paramos, nuestro trabajo vale, son las consignas principales para la marcha del 8 de marzo de este año, y uno de los temas centrales es el trabajo doméstico remunerado, sector que está luchando desde 2016 por la modificación del artículo 10 de la Ley de Trabajo Doméstico, que le asigna solo el 60% del salario mínimo legal. Y bueno, este es un resumen de las movilizaciones que se están realizando desde el sur, y que en esta página pues pueden conocer esas movilizaciones por el 8M que se están realizando en el mundo y esas huelgas feministas que hoy se están manifestando. Y desde Italia, una nota que nos comparte Itanol, que bueno, pues nos comentan de que este 8 de marzo de 2019, como todos los años, habrá manifestaciones feministas en toda Italia. En los últimos años, el movimiento feminista italiano, que en los 70 consiguió el reconocimiento de importantes derechos y protagonizó históricas movilizaciones, se reúne bajo la plataforma Non una di meno, ni una menos. En 2016, 17 y 18, esta plataforma ha movilizado a cientos de miles de personas en grandes marchas feministas. Este 8 de marzo en el 2018 convocó a una huelga general. Y bueno, pues este 8 de marzo del 2019, pues también habrá manifestaciones y huelga general en toda Italia, que afectará a distintos sectores, incluso los transportes. Durante la jornada no podrá haber problemas con el transporte público y trenes debido a la huelga. Podrá haber problemas con el transporte público y los trenes debido a la huelga feminista. Y bueno, pues la lista de marchas feministas convocada en Italia es muy larga. Ahí hay un enlace donde puede ver ciudad por ciudad. Y bueno, pues en Roma habrá movilizaciones por la mañana frente al Ministerio de Salud. La marcha principal saldrá a las 5 de Piazza Vittorio, barrio Esquilino, hasta llegar a la zona del Coliseo. En Nápoles empezará a las 9:30 de la mañana en Plaza Gesù, contra todas las formas de violencia. Y luego a las 2, a las 22, noche de fiesta y música transfeminista en Porta di Mesa, en Milán. Desde las 9, y bueno, también esta plataforma Non una di meno tiene pues en sus eventos aquí en Facebook pues toda una serie de demandas, y pues son las cosas que están convocando. Y bueno, también viene toda la lista de ciudades, que son más de 30, que convocan a marcha. Y bueno, también a esta marcha o a estas movilizaciones pues se suma también una exigencia antirracista. Y esta se llama llamamiento a una huelga contra el racismo y contra las fronteras. Y bueno, pues el texto más o menos dice así: atacamos porque nos matan en casas, en las calles, porque nos pagan menos, porque nos explotan, nos discriminan por el color de piel o nuestro origen, pero también porque muchos de nosotros no nos dejamos ahogar en el mar después de ser torturados en Libia. Y nuevamente atacamos porque nos niegan a ser ciudadanos, porque nos quitan la protección humanitaria, porque sufrimos el racismo en todas sus formas. Invitamos a todas las realidades antirracistas, individuos, asociaciones, ONGs, movimientos que en estos meses luchan diariamente contra la deriva xenofóbica y racista de nuestras ciudades y que obstaculizan la aplicación de la Ley Diabólica de Seguridad. Y bueno, pues se suman, bueno, pues invitan a sumarse a la huelga, a ocupar su lugar en donde trabajan, en sus casas, y bueno, pues a hacer visible pues estas prácticas, ¿no? Y bueno, pues así, pues allá en Italia, y bueno, pues también hay bastante movimiento. Bueno, continuamos con más información. Ahora vamos a Guatemala, donde prensa comunitaria nos informa una denuncia, secuestran y torturan a Julio Gómez, autoridad ancestral de Chuc de San Mateo Ixtatán. Una nota que nos comparte Nelton Rivera. A la opinión pública nacional e internacional, al gobierno plurinacional, emiten esta denuncia pública. El día 22 de febrero del 2019, en horas de la tarde, el señor Julio Gómez Lucas fue contratado por el señor Diego Gómez, vecino del caserío Xixaná, de la aldea Chaper, a trasladar madera de uso familiar hacia la aldea Tsunacap. Ambas comunidades pertenecen al municipio de San Mateo Ixtatán. El señor Diego Gómez le confirmó a Julio que cuenta con la licencia respectiva extendida por la autoridad comunal de la aldea Tsunacap, condición que le garantiza realizar el viaje. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en el momento de descargar la madera en la casa de habitación de la hija de don Diego Gómez en la aldea Tsunacap, cuando eran las 8:30 de aproximadamente, llegaron en motocicleta quienes decían ser la autoridad comunitaria, diciendo que ya había llegado el señor Julio Gómez, traficante de madera. De inmediato, sin mediar palabra, lo empezaron a golpear, mientras otros, haciendo uso del altoparlante, empezaron a convocar a todos los vecinos de la aldea a concentrarse en el salón comunal, indicando que han encontrado al traficante de madera. Desde ese momento, Julio Gómez empezó a ser sometido a tortura física y psicológica por las supuestas autoridades de la comunidad, al extremo de llevarlo arrastrando hasta el salón comunal, en donde efectivamente ya se había concentrado una multitud de vecinos. Según lo que nos hizo saber don Julio Gómez, delegado de las autoridades ancestrales de San Mateo, dentro del gobierno plurinacional, que al momento de ser secuestrado se le acusaba de traficante de madera. Sin embargo, minutos después, al ser conducido hacia el salón comunal, la acusación cambió radicalmente. Ahora resulta que su secuestro se debe a las razones siguientes: por no concluirse la construcción de la hidroeléctrica Pojón y San Andrés en la microrregión de Xichín, del mismo municipio, por el retiro de fuerzas militares que se habían desplegado en el territorio Chuc desde los primeros días del mes de febrero recién pasado, y por el incumplimiento de los acuerdos para la paz en San Mateo Ixtatán, suscritos entre 5 grupos de la empresa Energía y Renovación. Y bueno, es una denuncia que hacen nuestros compañeros de prensa comunitaria y que esperamos se resuelva pronto. Y bueno, pues sin duda, pues hay una trampa que le pusieron a nuestro compañero. Y vamos a seguir informando. Vámonos con más notas. Continuamos con más información. Ahora vámonos a Brasil, desde el portal de marcha.org, que nos comparten hashtag 8M Brasil por la vida de las mujeres. Somos todos Mariel Franco. En Brasil, el Día Internacional de la Lucha de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans está marcado por exaltación del legado de Mariel Franco y críticas al gobierno de Bolsonaro. El 8 de marzo, Día Internacional de Lucha de las Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans, las manifestaciones deben ser guiadas por la defensa de derechos con relación a los crecientes ataques promovidos por el gobierno de Jair Bolsonaro, como la reforma de las pensiones, que afecta sobre todo a las mujeres campesinas. Además de eso, deben pautar el aumento de los casos de feminicidio. El decreto número G.685, que altera las reglas de tenencias de armas, la soberanía nacional, defender la reforma agraria y recordar y exigir respuestas sobre el asesinato de la concejala Mariel Franco y del motorista Anderson Gómez, que cumplirán un año el día 14 del mismo mes. El legado de la concejala carioca será recordado con el lema "Por la vida de las mujeres, somos todas Mariel", que también hará críticas a la familia Bolsonaro por la sospecha de involucramiento con milicias que Mariel buscaba combatir. Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, tuvo a la madre y a la esposa del ex policía Adriano Malhajes da Nóbrega trabajando en su gabinete en la Cámara de Diputados. El ex capitán del BOPE está forajido, buscado por sospecha de participación en el asesinato de Mariel y Anderson. La expectativa es que el 8 de marzo rescate el clima de unidad de los actos hashtag Elenao, liderados por mujeres el día 29 de septiembre, por su carácter crítico a las políticas y propuestas de Jair Bolsonaro. Las protestas tuvieron lugar en todos los estados brasileños y han sido caracterizadas como una de las mayores movilizaciones espontáneas ocurridas en el país. En Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, uno de los ejes será también el lucro no vale la vida, en relación con el crimen ambiental, laboral y social protagonizado por la Vale con el rompimiento de la represa en la región de Córrego de Feijão, en Brumadinho, MG. Las movilizaciones deben acontecer al menos 23 de los 26 estados del país y en el Distrito Federal.

los colores. Diversidad, diversidad. No, no, no somos iguales. Aléjate de la forzosa salida, aléjate del peligro de la esquina. No, no, no somos iguales. Crudas, victoria para las damas. Oso. Victoria. Plumas Atómica nos comparte un video en el que retrata las exigencias de por qué marchar un 8 de marzo. Y bueno, marchamos porque por un día queremos que las calles también sean nuestras. Y vamos a compartirles este audio que nos comparte Plumas Atómicas de Por Esto Marchamos. ¿Por qué siguen marchando? Preguntan. Si hombres y mujeres ya somos iguales. Si ya pueden estudiar y trabajar en lo que quieran. Si las leyes las favorecen a ustedes. Si las feministas de antes luchaban por el derecho al voto y ustedes ya pueden votar. La verdad es que tenemos muchas razones para marchar. Porque el 71% de las víctimas de trata son mujeres y niñas. Y 3 de cada 4 son explotadas sexualmente. Porque al menos 12 mujeres son asesinadas en América Latina cada día. Y porque el lugar más peligroso para las mujeres es nuestro propio hogar, donde más de la mitad de las mujeres fueron asesinadas por su pareja o parientes cercanos. También porque, al menos en México, el trabajo no remunerado de las mujeres representa el 24.4% del PIB nacional, y aún así, es invisibilizado y recae desproporcionadamente en nosotras. Marchamos porque queremos usar el transporte público sin ser acosadas, porque queremos salir de casa sin miedo a no volver nunca. Y que ninguna madre vuelva a tener una hija desaparecida. Marchamos porque por un día queremos que las calles también sean nuestras, hasta que la violencia contra las mujeres deje de ser la norma. ¡Arriba el feminismo que va a vencer! Y bueno, la siguiente nota. Dice, mexicanas llegan al 8 de marzo con zozobra, no ven que AMLO le interese la agenda de género. En los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las acciones dirigidas hacia las mujeres han planteado avances y retrocesos, que no han dejado claro cómo intervendrá la administración federal para erradicar los problemas que más afectan a este grupo poblacional. El tema de las estancias infantiles y la ambigüedad con las que se ha tratado el tema de los refugios para la violencia continúan generando incertidumbre. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia prometía un enfoque de justicia para las mujeres. El Congreso y Gabinete Paritario fueron las primeras buenas señales de una gestión con esta perspectiva. Sin embargo, a 3 meses de su arribo, académicas y activistas consideran que la agenda de igualdad de género no ha sido una prioridad y que, por el contrario, las acciones tomadas han sido torpes y omisas. Cada día mueren en México 9 mujeres víctimas de la violencia feminicida, y a pesar de que el reclamo por la garantía de seguridad para las mujeres se ha incrementado, el presidente ha tenido pocas manifestaciones respecto al tema. Este miércoles, el gobierno de México presentó un plan integral para frenar la violencia contra las mujeres y aseguró que se mantendrán abiertos los refugios para víctimas de violencia de género. En la conferencia de prensa matutina, acompañada del presidente, la secretaria lamentó los 3.580 feminicidios de 2018. Cecile Lachenal, coordinadora del programa de género de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sostuvo que aunque se han concretado algunas señales positivas, a otras ha significado el favor a las mujeres han sido un retroceso. En el mes de febrero se anunció el recorte al programa de estancias infantiles. En su lugar se brindarán apoyos directos a los abuelos para el cuidado y la crianza de los niños. La medida generó descontento entre las beneficiarias de este programa e instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que alertó sobre cómo esto podría representar un escalafón menos en la construcción de la igualdad de género. Julia Escalante, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, sostiene que este gobierno ha demostrado un desprecio hacia la agenda de género, poniendo en riesgo las garantías que se han ganado en los últimos años. Aunque algunas de las acciones han sido señaladas por las especialistas como retrocesos, la presentación del nuevo plan para garantizar la integridad y la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas en México ha modificado la percepción de los colectivos de mujeres que continúan expectantes ante los nuevos cambios. El plan considera diferentes acciones coordinadas en zonas prioritarias con el fin de prevenir el aumento de los feminicidios y las desapariciones. Asimismo, ofrece el fortalecimiento de la coordinación de cooperaciones de seguridad, fiscalías y personal de salud para ofrecer atención a víctimas. También contempla campañas permanentes para erradicar la violencia. Y bueno, sí, continúa diciendo el discurso ausente. En mayo del 2018, integrantes de este gobierno, Olga Sánchez Cordero, actual secretaria de Gobernación, Josefa González Blanco, secretaria del Medio Ambiente, y Tatiana Cloutier, diputada federal de Morena, presentaron el programa FEMS Planning, Hablemos Nosotras, con el que se hacía un diagnóstico de las diferentes realidades de las mujeres y se presentaban algunas propuestas para combatirlos. Desde entonces, Olga Sánchez se convirtió en una de las promotoras de dicha agenda. En octubre, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia se posicionó a favor del tema del aborto, una demanda que las mujeres están sosteniendo en las manifestaciones callejeras. A la par de estas actitudes progresistas, el presidente López Obrador recibía severas críticas por las actitudes demostradas frente a periodistas a quienes llamaba corazoncitos y besaba mientras éstas hacían su trabajo. Desde estas manifestaciones surgió la duda entre los colectivos de mujeres sobre la postura que tomaría el Ejecutivo Federal ante la violencia feminicida. Al presentar el proyecto de egresos de la Federación del 2019, se pretendía eliminar el anexo 13 de erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, el programa de apoyo a las instancias de mujeres. Y bueno, pues sí, ¿no? Recordemos que, bueno, pues en su... Bueno, continúa. Dice, el programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, además de otros programas que lograron quedarse gracias a la protesta de las mujeres, pero que sufrieron grandes recortes. A pesar de haberse presentado durante la campaña como el único candidato con la agenda concreta para esta población, hasta el momento son pocas las acciones que se han concretado. El nombramiento para la dirección del Instituto Nacional de las Mujeres llegó a casi un año de que se desocupara el puesto, mientras que el de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres continúa pendiente. Anayeli Garrido, asesora jurídica del Observatorio Nacional contra el Feminicidio, reconoce que aún estamos a la espera de que las acciones, al menos en el tema de derechos humanos de las mujeres, tengan ya un efecto no solo en el papel, sino en los hechos. Sin embargo, confía en que el retraso en dichas determinaciones signifiquen avances concretos en congruencia con los perfiles de las mujeres que ocupan puestos administrativos del gobierno. Y bueno, pues también habla de los feminicidios, este artículo. Dice, el 2012 se han impulsado la tipificación del feminicidio como delito en el Código Penal. Sin embargo, instituciones como el Observatorio Nacional del Feminicidio han destacado que solo en 19 estados se cumplen con elementos normativos para avalar el delito, por lo que la cifra suele sumarse a la de homicidios dolosos. En esta lógica, la muerte violenta e intencionada de mujeres representó el 3% del total de delitos. Un total de 229 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso en enero del 2019. La cifra disminuyó un par de unidades con relación al mes anterior en que se presentaron 280 feminicidios. Y bueno, pues también habla del retroceso en el presupuesto. Y bueno, pues en el ramo de la salud, que se refiere al presupuesto del programa de salud materna, sexual y reproductiva, tuvo una disminución del 5.89% este 2019. Pasó de 2.450.639.512 pesos a 2.312.017.042 pesos. Asimismo, la unidad responsable de utilizar la mayor parte de los recursos, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se le etiquetó con un gasto de 2.199.240.797 pesos, lo que es el 1% menor a lo recibido en 2018. Y bueno, pues el anuncio del recorte del presupuesto para las instancias infantiles ha sido el más alarmante. Pues han denunciado que esta medida imposibilita a las mujeres conciliar su vida personal y laboral. Y bueno, pues en opinión de las expertas, además reproducen estereotipos de género sin dejar, se deja sin alternativas a las mujeres porque existen otros modelos de cuidado que no impliquen el uso total de su tiempo. Y bueno, pues este de los refugios también, ¿no? Que bueno, se anunció la cancelación de convocatoria para la Red Nacional de Refugios dirigida a instituciones gubernamentales y organizaciones civiles. Y bueno, pues se rechazó esta medida de manera inmediata, ya que pues estos refugios ofrecen servicios especializados y acompañamiento a víctimas y a sus hijos. Bueno, pues esta medida pues fue como que, muy cuestionada. Y bueno, en un reporte entregado por la Red Nacional de Refugios y Fundar, especifica que existían 40 refugios y 37 centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas. Y bueno, pues estos refugios atendieron a más de 33.072 mujeres, niñas y niños del 2013 al 2018. Y bueno, pues hay que ser conscientes que las parejas de las víctimas son los principales agresores. Sin embargo, el 78.6% de las mujeres violentadas por su pareja no solicitó ayuda por miedo a consecuencias o venganza. Y bueno, pues habla de estas medidas que en lugar de atender a las necesidades de las mujeres víctimas de violencia o a reducir los feminicidios o a fomentar la inclusión de las mujeres en sectores laborales y bueno, estas oportunidades de que tienen las mujeres que reclaman como sus derechos, pues definitivamente están siendo soslayadas por este gobierno. Y bueno, vámonos a otra nota. Bueno, pues continuamos con más información aquí en Noticias de Abajo y ahora vamos con un tema que se titula Simulada alerta de género incrementa violencia contra las mujeres en Chiapas. Una nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y dice lo siguiente: las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la declaratoria de alerta de violencia de género en Chiapas, exigimos este 8 de marzo el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Asimismo, denunciamos que las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir, a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores. La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación-subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la destructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no solo de explotación y uso sexual para el poder masculino, sino que violando todos nuestros derechos nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios que van aumentando y formando modelos de agresión como sucede en bares, cantinas y antros, en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en los 4 últimos casos que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicios de nuestros derechos. Y bueno, es un texto más largo, donde documentan esta simulación, como le han nombrado nuestras compañeras allá en Chiapas, a esta política pública del Estado chiapaneco, que lejos de ayudar a solucionar estos problemas de género, pues los han agravado. Y terminan su comunicado diciendo: combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la perspectiva de género a las políticas y programas de Estado, ni de realizar actividades parciales, fragmentadas y desarticuladas, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género en todos los ámbitos de la vida social, así como la necesidad de transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz. Por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como lo son las medidas anteriormente platicadas, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. Esta es nuestra exigencia. Atentamente, la campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, peticionaria de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género de las Mujeres en Chiapas, integrada por el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas, AC, el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, Melec Chojobal, AC, Agua y Vida, AC, Colectivo Cereza, Semilla del Sur, AC y personas de la sociedad civil. Vamos con más información. Y ahora nos vamos a Guerrero con información de los compañeros de Radio Ñomda, acá en el Suljá de Guerrero. Y bueno, nos comparten un audio. Vamos a escuchar este audio que nos están compartiendo los compañeros. Las mujeres de las comunidades trabajamos todos los días para que el poder del dinero no pueda despojarnos de nuestra tierra, nuestra lengua, nuestra vestimenta, nuestro pensamiento, la fuerza de nuestros corazones y nuestra dignidad. Somos mujeres y sabemos que es importante levantar la voz, porque con la palabra podemos defendernos cuando nos desprecian, cuando nos quieren despojar de nuestro territorio y cuando nos explotan cruelmente. Porque si callamos seguiremos siendo ignoradas y silenciadas, cuando decimos que queremos respeto pero nos golpean, cuando pedimos que valoren la sabiduría de nuestros trabajos y no nos pagan justamente, cuando caminamos por la calle y nos acosan, cuando queremos estudiar pero nos casan a la fuerza, cuando queremos tener un cargo dentro de la comunidad pero no nos escuchan, cuando queremos tomar nuestras propias decisiones pero nos obligan a embarazarnos, o cuando queremos ser mamás pero nos esterilizan sin nuestro consentimiento. Pero sobre todo, vamos a levantar la voz cuando no nos respetan por el simple hecho de ser mujer. Falta la palabra para hablar de la rabia, la impotencia que se crea día a día acumulada, la injusticia que trae muerte y el poder para joderte. No hay para donde hacerse despertar, es urgente, camarada. Matan la bala violentando, entran a tu casa, raptan por la noche, desaparición forzada, tramada, plan de extinción, calle militarizada para cuidar la riqueza malograda. Cuidado. La situación que enfrentamos en México es muy difícil, pues muchas de nosotras han tenido que salir de sus casas huyendo de miedo porque no tienen otra opción, y se van con sus hijitos a las ciudades donde muchas veces pasan hambre, frío y sufren discriminación. Otras de nuestras hermanas se han convertido en buscadoras de desaparecidos y desaparecidas y pelean constantemente con las autoridades porque nadie busca a sus familiares. Hay otras mujeres que han sido torturadas sexualmente por el ejército y otras encarceladas por abortar. En las noticias aparece que todos los días asesinan a más de 7 mujeres y niñas, de las cuales la mayoría son abusadas sexualmente, algunas de ellas en sus propias casas, en las calles o incluso hasta en las escuelas. Sin embargo, el gobierno ha dejado impune toda la violencia hacia nosotras. Por eso vemos necesario organizarnos y sabernos acompañadas de nosotras. Te buscaré hasta encontrarte. Es así que muchas de nuestras hermanas hemos levantado nuestra voz y realizado diferentes manifestaciones desde nuestros espacios para que por fin seamos escuchadas y respeten nuestros derechos humanos, porque no queremos un México sin nosotras y no queremos a ninguna menos. Como mujeres en Ancuñomtá y mujeres Nahua, insistimos que esta lucha es en contra del patriarcado, que nos oprime y nos denigra de diferentes formas. Es por eso que hacemos el llamado a todas las mujeres y hombres para asumir este movimiento como algo necesario para combatir la crisis humanitaria que vivimos. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Porque somos mujeres y nuestra fuerza es grande. Porque somos mujeres y nuestra fuerza es grande. Porque somos mujeres y nuestra fuerza es grande. Yorku, Juana, Daina, Chawasha, Chawasha, Chawasha. Y de mujeres que luchan, les vamos a contar la historia de Lady Page, la guardiana de las abejas. Son parte de mi ser, dice Lady Areli Page Martín. Así habla de sus abejas, las alimenta con dulce de calabaza y se identifica con ellas. Perlas cómo se organizan y trabajan en la colmena para producir miel, reafirma su confianza en la acción colectiva. En su pueblo natal, Ich-Ek, nombre que en maya significa ojo de estrella, municipio de Opelchen, en el estado mexicano de Campeche, las familias viven de esa forma, unidas y apoyándose entre sí. De todos los objetivos que Lady comparte con su comunidad, quizás el más vital sea la defensa del territorio y sus modos de vida tradicionales, amenazados por la creciente deforestación y por la contaminación tóxica proveniente de la agricultura industrial. La expansión del cultivo de soya en Opelchen está terminando con grandes extensiones de selva tropical y esparciendo de manera indiscriminada pesticidas nocivos para la salud humana y para el ambiente, en especial para aquellos ecosistemas de los que dependen las abejas, así como las y los apicultores de la zona. De mirada dulce y voz suave, Lady es una mujer muy ágil, puede hacer muchas cosas al día. Distribuye su tiempo entre cuidar a sus abejas, realizar labores domésticas, atender a su mamá y a su tío, y estar al pendiente de su hijo Diego Alberto, de 17 años. También atiende un pequeño negocio, Mujeres que trabajan con abejas, una organización que ella y otras mujeres de Opelchen fundaron en 1995. Con ellas comparte la crianza y la preservación de la abeja Melipona Bechey, que es una especie silvestre sin aguijón que ha sido domesticada por los pueblos mayas de México desde hace cientos de años. De esta abeja se obtienen varios productos, miel, jabones y cremas, que se venden en la tienda de la organización. Pero dedicarse a la apicultura, actividad que su abuelo le enseñó y que en la zona es realizada mayormente por hombres, no le ha sido fácil. Al comienzo Lady y sus compañeras fueron subestimadas. Nos decían que no íbamos a lograr nada. Poco a poco fuimos demostrando nuestras capacidades. Los señores vieron resultados y reconocieron públicamente que la organización era un ejemplo de lucha. Las mujeres de Coleca trabajan también por el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas de la zona. Lady recuerda que esa lucha comenzó cuando se dio cuenta que otras personas estaban decidiendo sobre el territorio y los recursos naturales de su pueblo, sobre las oportunidades de trabajo y de una mejor calidad de vida para los más jóvenes. Menonitas y empresarios agroindustriales están cultivando soya genéticamente modificada en Opelchen, deforestando selva y poniendo en riesgo la salud de las personas. El gobierno mexicano autorizó el cultivo sin consultar a las comunidades afectadas. Y aunque la justicia reconoció esta vulneración de derechos humanos, la siembra ilegal de este tipo de soya no ha cesado. Y la siembra de soya tradicional se ha expandido. Un problema relacionado es la fumigación aérea de los cultivos con una mezcla de químicos que no se quedan en los campos, sino que llegan a las casas, fuentes de agua y flores. No me puedo quedar con los brazos cruzados cuando sé lo que está pasando. Se ha vuelto una responsabilidad. No hacer nada sería como traicionar mi propia identidad, dice Lady, con la firmeza que la caracteriza. La búsqueda de justicia es lo que la mueve, pero también en esa lucha ha tenido que derribar barreras. Vivimos en un mundo donde solo los hombres pueden hablar, tomar decisiones. Yo he roto con eso y me han cuestionado. La Organización de Mujeres Mayas forma parte de un colectivo de comunidades mayas de los Chenes que ha presentado acciones legales e internacionales, nacionales e internacionales para frenar los daños de la agroindustria. Y bueno, la fuerza del colectivo está en su unidad. Eso, de eso Lady está convencida. Quienes lo conforman trabajan por las necesidades de sus propias comunidades, pero también están en proceso de verse como uno solo, algo que no solo aplica a los pueblos de Campeche, sino a los de los estados cercanos, de Yucatán y Quintana Roo. Los mayas somos muchos. Cada cosa que hemos logrado no es para una sola persona, es para todos. Lady contagia con su liderazgo y su capacidad de trabajar en equipo. Y bueno, su hijo Diego es parte de ese esfuerzo conjunto. Él se siente contento, sabe mucho de abejas y tiene sus propias iniciativas. Y bueno, como digo, Alberto, que es su hijo, y otros miembros jóvenes de la familia de Lady se dedican ahora a la apicultura. Y eso hace que lo que están haciendo bien las cosas, dice orgullosa. Y bueno, hay esa historia de esta protectora también, defensora del territorio, que también está cuidando pues a esa especie animal que hoy consideran que nuestra sobrevivencia depende de ellas, ¿no? Y gran parte de la agricultura pues se ha visto afectada no solo por esa modificación genética, sino todas las repercusiones que tienen en los ecosistemas. Y bueno, pues ahí les dejamos esa historia y continuamos con más noticias. Y la siguiente nota es de Oaxaca, y bueno, pues también en Oaxaca hay movilización, y bueno, las oaxaqueñas desafían creciente ola de violencia y tomarán las calles este 8 de marzo. El objetivo es claro, recorrer en marcha nocturna las calles más peligrosas de la capital. La meta es ambiciosa, que las mujeres recuperen los espacios y la noche que el miedo e inseguridad les han arrebatado. Al menos una veintena de colectivos feministas conmemoran en la capital oaxaqueña el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, desde una óptica de defensa de los derechos de todas las mujeres. La igualdad, el fin de la violencia machista, eliminación de la brecha salarial, defensa de la dignidad del trabajo doméstico, entre otros objetivos. La marcha, que forma parte de una jornada 8M Oaxaca 2019, contempla como punto de partida el Parque del Amor a las 5:30 horas, uno de los espacios de mayor incidencia de asaltos, acoso sexual e intento de violación. La concentración realizará su recorrido sobre Periférico hacia las inmediaciones del mercado de abasto, otro punto álgido debido a los constantes asaltos, sobre todo en contra de mujeres. Más adelante, la marcha continuará hacia el Zócalo capitalino, en donde se desarrollará un mitin con la lectura de un pronunciamiento. La idea es que las asistentes acudan con faroles, lámparas, linternas y veladoras e instrumentos para hacer ruido, de tal manera que la marcha, exclusiva para mujeres, no pase desapercibida y se deje en claro que las calles y las noches también son nuestras. Y bueno, pues sí, en Oaxaca pues han habido también acciones el día de hoy, también hace ratito estaba viendo una... pues un performance que se realizó sobre esta calle principal, la calle Macedonio Alcalá, en donde, bueno, pues vieron ahí pues unas chicas haciendo un performance denunciando los feminicidios. Y bueno, pues también Oaxaca se suma a las ciudades en donde habrá acciones y actividades el día de hoy. Y ahora en el portal de Desinformémonos nos informan: mujeres toman espacios públicos para exigir la legalización del aborto en todo México. Y nos dice en la siguiente nota: Ciudad de México, Desinformémonos, grupos de mujeres tomaron espacios públicos en diferentes entidades para exigir que el aborto sea legal, seguro, gratuito y en todo el país, en el marco de la próxima conmemoración del Día de la Mujer, este 8 de marzo. Y bueno, pues llevaron actividades en la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. Las feministas colocaron una manta verde con la exigencia aborto legal y segura y seguro en todo México. Los grupos feministas señalaron que el Estado debe garantizar el aborto seguro y legal para proteger la vida de las mujeres, personas trans y no binarias que decidan interrumpir el embarazo. y aseguraron que su penalización criminaliza a las mujeres y pone sus vidas en riesgo, sobre todo aquellas en condiciones de pobreza que no pueden acceder a un aborto legal en condiciones seguras. Mientras tanto, en Nuevo León hubo una manifestación para exigir la despenalización del aborto afuera del Congreso, donde finalmente fue aprobado el dictamen para reconocer al feto como persona y así condenar a la mujer que aborte. ¡Sas! Más allá de ver avances por la despenalización del aborto en México, es indignante que las candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguen sin comprender que el aborto es un tema de derechos, salud pública y justicia social. Destacaron las mujeres que explicaron que en América Latina cerca de 760 mil mujeres anualmente tienen complicaciones por abortos clandestinos. Por ello, aseguraron que continuarán con la toma de espacios públicos en todo el país hasta conseguir el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y bueno, pues ahí está esta nota. Y sí, lamentablemente el día de ayer también aprobaron estas leyes nefastas en Nuevo León. Y vamos a estar hablando de ella más adelante. Pero bueno, pues esto fue de las acciones que hicieron en pro del aborto acá en México. En pro del derecho a abortar. Y vámonos con más información ahora de varios portales. Tenemos la noticia sobre otra vez en Chihuahua asesinan a Joaquín Díaz Morales, defensor de los bosques. Bueno, es una problemática que se ha estado repitiendo de asesinar a defensores de derechos humanos, defensores ecologistas, defensores o comunicadores, ¿no?, de diferente índole, todos por crímenes políticos por destruir el territorio. Más entretenido ha estado Javier Corral en discusiones con el gobierno federal por el caso César Duarte, quien por cierto sigue prófugo, y nomás no ha puesto atención en los asesinatos que han cometido contra defensores de los bosques en Chihuahua. Esta vez Joaquín Díaz Morales, comisario ejidal y activista contra la tala ilegal. En enero fue Isidro Valdenegro, hace dos semanas Julián Carrillo, también Samir Flores, y ahora fue el turno de Joaquín Díaz Morales. El reconocido protector de los bosques de Chihuahua fue ejecutado en la comunidad de las Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. Al igual que ocurrió con Valdenegro y Carrillo, Díaz Morales también fue amenazado previo a su ejecución, y habrá que ver cuánto tiempo pasa para que ocurra un hecho similar, ya que otros ejidatarios de regiones pertenecientes al llamado Triángulo Dorado, donde convergen Chihuahua, Sinaloa y Durango, también han sido amenazados. De esto ya tienen conocimiento los de la Fiscalía General de Chihuahua. El asesinato de Díaz Morales ocurrió el pasado 27 de octubre. Sin embargo, hasta apenas ayer, 8 de noviembre, agentes del MP y efectivos de la Agencia Estatal de Investigación iniciaron las respectivas diligencias a ver si todavía hay chance de determinar cuál fue el móvil de asesinatos. Y bueno, esta es una neta un poco desactualizada del año pasado, pero no la queríamos olvidar. Vámonos con más información. Y justamente así como lo mencionaban, el Congreso de Nuevo León aprueba reforma para proteger el derecho a la vida desde la concepción. La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que el dictamen representaría limitar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y bueno, con 30 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, y a pocas horas de que se aprobara el dictamen, se aprobó la reforma para garantizar la vida desde la concepción en Nuevo León, y agrega un párrafo al artículo primero de la Constitución local. El párrafo dice: el Estado reconoce, proteger y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal. Bueno, me imagino que también les irán a sacar INE y todo eso, ¿no? Hasta van a pagar IVA y van a cobrar ICR y bueno. En Nuevo León, la Comisión de Puntos Constitucionales del Gobierno del Estado aprobó con 7 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones un dictamen que pretende considerar persona al producto que desde el momento de la concepción. Y bueno, ahí viene en esa nota que nos comparte Plumas Atómicas, viene todo este recuento de esta modificación legal que hicieron en Nuevo León. Y en un comunicado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos llamó al Congreso local a dar marcha atrás al dictamen que contradice tratados internacionales y criminaliza a las mujeres. Y esto fue lo que dijo: la aprobación de ese dictamen representaría limitar, entre otros, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a las que se excluiría de tener la posibilidad de utilizar métodos anticonceptivos susceptibles de tener efecto antiimplantatorios, poniéndolas en riesgo de ser sancionadas penalmente por el uso a sí mismo. Colocaría a las mujeres solo como un medio o lugar para lograr el desarrollo del embrión, siendo accesorias al producto que se gesta en su cuerpo, restringiendo el ejercicio de sus derechos. Y como señala la Comisión de Derechos Humanos, el dictamen no solo criminaliza a las mujeres por cualquier razón deciden interrumpir su embarazo, también aquellas que usen métodos anticonceptivos que impidan la implantación del óvulo fecundado. Y bueno, por su parte, hubo ahí una diputada, Celia Alonso Rodríguez de Morena, que publicó en su página de Facebook una encuesta con dos opciones, una a favor del aborto y otra a favor de la vida, cuya segunda opción, denuncian usuarios, está siendo inflada con votos provenientes de cuentas falsas. Y bueno, pues así como las consultas de Morena, ¿no?, que van con sus preguntas bien amañadas y llevadas a lo que en realidad quieren o pretenden aprobar, pues aquí está esta modificación a la ley, que se suma a otras modificaciones en las que, pues básicamente, no solo es una violación a derechos humanos, sino que todo lo que implica, que justamente es la vida de muchas mujeres que todavía no alcanzan a entender, esté legalizado o no el aborto va a seguir ocurriendo, y lo que busca es brindar pues condiciones, ¿no? Cuando se pretende aprobar toda esta legalización del aborto, es justamente para que las mujeres que no pueden pues costearse un tratamiento, y que también nos dé derecho, ¿no?, a elegir sobre nuestros cuerpos, y que esa no debe de ser una decisión del Estado ni de otras personas ni de terceros. Entonces, bueno, pues ahí está ley fascista que se aprobó en Nuevo León, y que no es el único estado en el que se ha aprobado. También en Colima en su momento se aprobó esa modificación, y que pues también movilizó a grupos feministas de todo el país para ir a entrar dentro de la discusión, que pues básicamente por parte del Congreso pues era pura visión moralista, como ya están sacando varios a partir de esta aprobación en Nuevo León. Pero bueno, ahí les dejamos esa nueva ocurrencia de ese congreso. Regresamos con más. Nuestra siguiente nota dice: al año mueren 24,000 mujeres por abortos inseguros, afirma la OMS. Y bueno, también a propósito de esta modificación, o bueno, de esta ley que criminaliza los abortos en Nuevo León. Leamos esta nota, ¿no? Dice: la OMS hizo un llamado al gobierno a identificar entidades locales, entidades que no cuentan con derechos sexuales y reproductivos en México. Uno de cada cuatro embarazos termina en aborto, dando un total de 56 millones de abortos en el mundo, de los cuales el 45% se realizan en forma insegura y hasta clandestina, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. En este sentido, Antonella Lavellanet, representante de la OMS y responsable de la base de datos de políticas de aborto global, mencionó que anualmente mueren 24,000 mujeres por abortos inseguros y 7 millones de hospitalizaciones por complicaciones. Tan solo en la Ciudad de México, desde que se aprobó la interrupción legal del embarazo en 2007 y hasta diciembre de 2018, se practicaron 205,580 abortos, de los cuales el 70% fueron hechos a mujeres de la capital y el 26% a residentes del Estado de México y Hidalgo y Veracruz. Pese a que México es uno de los países en los que es legal practicar el aborto en la mayoría de los estados, sería mejor si la interrupción del aborto fuera legal en todas las regiones mexicanas y se dejara de criminalizar a quienes no desean continuar con la gestación, mencionó Rafaela Chiabón, consultora en salud reproductiva en México. En la República Mexicana, el aborto está condicionado a la legislación local de cada estado, lo cual se traduce a un problema de discriminación e injusticia social contra las mujeres, puesto que aquella que viaja de un estado a otro para realizar esta práctica es señalada y apartada de la sociedad. en la que no está permitida la interrupción, mencionó Fernanda Díaz de León, coordinadora de Políticas Públicas y Abogacía. Debido a esto, la OMS hizo un llamado al gobierno a identificar los marcos normativos por entidades que no cumplen con los estándares de salud, bienestar, derechos sexuales y reproductivos para eliminar las condiciones que provocan que las mexicanas practiquen abortos inseguros en México. Y bueno, pues así... Pues así esta nota, y bueno, pues sí, definitivamente esta ley, y bueno, pues por ejemplo, ¿no? El día de hoy acá en México, pues amanecimos con las protestas de esta diputada Lili Téllez, ajá, de una diputada de Morena, que bueno, pues una acción que se realizó en esta... pues el día de hoy en el Congreso, pues que fue poner unos pañuelos verdes en el Congreso, pues como en protesta de pues esta ley, y bueno, pues buscando también pues un poco la aprobación, bueno, la legalización total del aborto. Pues esta senadora contestó de forma impulsiva y de forma muy personal, criminalizando a las mujeres que lo practiquen, ¿no? Y bueno, a este punto pues yo observo que es realmente pues desde posturas conservadoras, desde posturas favoritistas, desde posturas personales, cuando pierden de vista pues que se trata de un asunto de salud, ¿no? Como lo menciona este artículo, de salud pública, de salud reproductiva y de derechos, pero de derechos que tienen que ver como sobre el derecho a su propio cuerpo, ¿no? A tener decisión sobre su propio cuerpo. Y bueno, pues sin duda lo que observamos en estas... pues en la criminalización por parte de estos legisladores y de estos sectores conservadores de la sociedad, pues son, pues sí, ¿no? Muy parciales, ¿no? Desde un punto de vista moral, siendo que pues hay en juego vidas que sí son vidas, que son pues las de las mujeres, que para ellos pues nunca importan, ¿no? Sí, ahí se me fue lo que iba a decir. No, más bien que esas decisiones que toman gobiernos que se manejaron mucho tiempo como de izquierda y así, que pues en realidad estamos viendo que son todo lo contrario y que pues manejan ese mismo discurso facho, ¿no? De seguir criminalizando y seguir poniendo las decisiones de las mujeres a expensas de lo que es el bienestar según ellos de la sociedad, pero que en realidad... O sea, nos están objetivizando, viéndonos como pues simples incubadoras, ¿no? O sea, no nos creen capaces de tomar una decisión de ese tipo, pensando que pues lo vamos a hacer como deporte, ¿no? Y pues ahí está esa lamentable gestión de esta y los discursos que están manejando para criminalizar a las mujeres, y que ha repercutido en mujeres que han abortado espontáneamente incluso, ¿no? Porque no ha sido el aborto, si dicen que no es algo natural y que es provocado, pues no, ocurre en muchas mujeres. Incluso pues a nosotros nos tocó escuchar las historias de la abuela o de la tía o de la mamá que en su momento tuvo abortos espontáneos, ¿no? Y que ahorita están mandando a la cárcel a mujeres que pues experimentan esa situación, ¿no? Y que no está garantizando que puedan llegar tener atención, sino todo lo contrario, la atención que les dan es mandarlas a una prisión. Sí, que esto también es violencia, ¿no? O sea, la violencia sobre los cuerpos de la mujer pues es obligarla a algo que no quiere, ¿no? Y que muchas veces son producto también de violaciones que, bueno, que inclusive el mismo Estado de Nuevo León criminaliza inclusive si son productos de violaciones, ¿no? Entonces, pues es terrible, ¿no? Porque es violento, ya que pues obligar a una mujer a someterla a estados que la victimizan doblemente, que le están obligando a algo que no quiere, ¿no? Simplemente es violencia, ¿no? O sea, independientemente, la maternidad no debería de ser eso, la maternidad no debería de ser un acto violento. Sin embargo, con estas leyes pues lo están convirtiendo en eso, en un acto violento que es obligatorio, ¿no? Ya que pues las leyes legislan estos métodos, ¿no? De la sociedad. Entonces, pues sí, es muy preocupante que se dé estos retrocesos en materia de derechos de las mujeres. No, y esa misma ley que libera a los violadores, ¿no? Y que también dan casi casi perdón a los feminicidas, ¿no? Esas mismas leyes son las que nos están a nosotras criminalizando. Y bueno, un comentario sería también que lo sorprendente es que son personajes de Morena, ¿no? Porque bueno, la postura del PAN, por ejemplo, se ha trascendido ya durante muchos años de corte así súper conservador, de derecha. Bueno, de entrada que Lili Tellez sea de Morena sorprende. Luego sorprende que dentro de Morena, porque no solo fue una, o sea, fueron las legisladoras de Morena en Nuevo León y después Lili Tellez haciendo ahí su también su pancho, ¿no? Su performance. Y pues desconociendo, o sea, como que uno se pregunta, ¿y dónde estuvieron el año pasado con la lucha que tuvieron las mujeres de Argentina o de Chile? Pues estas personas se quedaron en otro discurso, ¿no? En otro planeta. Y refuerza esta idea de que pues dentro de la agenda de la Cuarta Transformación pues está poco incluido, ¿no? Al contrario, está ahora esta que parece meme, pero pues parece que es real, de que Obrador está planteando que se van a poner a consulta los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces es una situación bastante pues chafa, por decirlo menos, cuando pues se pensaría que pues debería de haber un poquito más de política progresista, ¿no? O más abierta. Pero bueno, pues ahí está esta actividad. Hoy hay infinidad de actividades desde ayer también, de compañeras en todo el mundo. Y pues enhorabuena, ¿no? Estas actividades, si todavía no acaban, va a haber hasta la noche. Entonces seguramente el lunes les traeremos el reporte de qué más sigue y nuestra solidaridad con las compañeras allá en el Gualmapu, que han sido reprimidas también por salir el día de hoy a las calles. Sí, también con las movilizaciones que se realizaron en Chile y que pues hace ratito estábamos viendo el reporte de que habían estado ya siendo reprimidas, ¿no? Con tanquetas directamente a las personas, a las mujeres que estaban manifestando, y pues eso es como el matiz, ¿no? De cómo nosotras defendiendo los derechos salimos a las calles mientras que el Estado pues sigue reprimiendo y nos sigue acotando nuestros derechos de acuerdo a su decisión propia, sistémica. Y bueno, pues esta es una de las razones por las cuales pues salir a protestar, por las cuales pues marchar en 8 de marzo, por las cuales pues estas convocatorias, estas huelgas, estas actividades que pues dan continuidad a esta lucha feminista son importantes, porque justamente pues no se ha logrado, al contrario, ¿no? Se nota que esta sociedad pues sigue vulnerando a las mujeres, siendo minimizadas sus pues sus problemas, ¿no? Siendo, por ejemplo, que hace rato que comentábamos estas leyes del nuevo gobierno, pues que simplemente el feminicidio pues no lo quieren catalogar, no lo terminan de relacionar como un hecho sistemático a la mujer, y bueno, pues también lo relegan como a una cuestión de homicidio, que bueno, invisibiliza que existe una misoginia en la sociedad, ¿no? Entonces pues estos demandas de las mujeres que salimos a las calles, pues que justamente es de reconocernos a nosotras mismas como pues como personas y como tener derechos sobre nuestro cuerpo y no ser violentadas, ¿no? Y bueno, pues es una de las demandas, bueno, entre otras cosas, por decir algo, ¿no? Por resumir un poquito en una palabra, pues, ¿por qué se marcha el día de hoy? Y que seguiremos avanzando, ¿no? En esta movilización hasta que sean reconocidos nuestros derechos. Aunque sea poco a poco, pero esta lucha no continúa. Y bueno, pues esto fue el noticiero y esperamos que pues ahí nos ayuden a compartirlo y así, y también que nos envíen cosas que quieran pues compartir también para darlas a conocer acá. Y pues de este lado Witsi, y pues de este lado Su, y bueno, pues les deseamos un feliz 8 de marzo de mucha lucha y de mucha lucha, ¿no? Y de mucha solidaridad y bueno, pues mucho éxito también en las demandas de las mujeres en todo el mundo. Sí, también de los lados, del lado de los compañeros, pues poner nuestro granito de arena y de construir todas esas prácticas micro, macro, machistas que perpetuamos día a día. De este lado estuvo Pancho. Y de este lado estuvo Evo.